Esta es Metropólica Radio Internacional. Una radioestación para Latinoamérica y el mundo. Metropólica Radio Internacional. www.metropolicaradio.com. Imaginen un mundo en el cual las piedras pudieran elegir su manera de caer y los hombres no pudieran enmendar de ninguna manera su camino, obligados a circular entre rieles. Sería la zona infernal que Dante habría destinado a los deterministas. Políticamente, sin embargo, no habría problema. En ese mundo, todos los hombres serían liberales y las piedras, desde luego, seguirían siendo conservadoras. Literalmente, libros, literatura, en Metropólica Radio Internacional, lunes 7 a 9 de la noche, hora Colombia. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Metropólica Radio Internacional, lo que tú eres. Bienvenidos, queridos oyentes, a una entrega más en Metropólica Radio Internacional de Literalmente con Marta Sánchez. Escuchamos Stop Motion de Max Roach. Esto es de Jazz Master, un poco de nuestra música favorita en Metropólica Radio. Stop Motion de Max Roach. Metropólica Radio para el ingreso a Literalmente. Ya nos vemos. A manera poética, he amado el fútbol, he llorado al ver las películas como La Guerra de las Galaxias, Cinema Paradiso o Belleza Americana. He cantado a destiempo canciones de Calamaro, Morrison y Lennon, y sin embargo, sigo temiendo cada día por lo que debo dormir con la luz encendida. Por esos pequeños sucesos, esos pequeños asuntos que siempre me han asombrado y que de tanto repetirse se han vuelto hogareños y cotidianos, es que escribo poesía. Escribo poesía por esas cosas que he amado, porque estoy enojado con algo del mundo que todavía no sé qué es, porque hago parodias equivocadas como un payaso callejero, porque sueño con inmensas bibliotecas y el puntual paso de las estaciones. Escribo por miedo y convicción, por amor y desespero. Escribo porque conocí la soledad y el hastío y porque no volví a marcar ese gol que se quedó detenido en mi infancia. Además, porque gracias a la poesía me encontré en los silencios con esas palabras que se abandonaron en mis secretos y que me permitieron entender al viejo Homero, a Edward Munch, a Mark Twain, a Salinger, a Cat Stevens y al gran Neruda. Para ser una mejor poeta, una mejor persona, y porque supe, como en Cinema Paradiso, que no tendría un Alfredo que proyectara a diario mi vida ni que me regalara los mejores besos del cine mundial. A manera poética, de Federico Díaz Granados. Así, hoy nos adentramos a este maravilloso transitar entre valles, cordilleras, lagos, ríos, páramos, nevados, volcanes, mares. Nos entretejemos en la magia poderosa de la naturaleza, de esa de la que provenimos, de los fenómenos que permitieron nuestra creación, de esos paisajes que nos transportan, también de lo que se vierte al interior del ser, de lo que habitamos en nuestras profundidades, de estos sueños anclados en claroscuro, de los versos que atraviesan el corazón, de la escritura que salva, que desagua, que apacigua, pero que también enciende. Poetas colombianos de una expresión maravillosa, a los que la poesía penetra y crea arte en todo su esplendor. Para mí es un verdadero honor saludar a todos nuestros oyentes de Metropólica Radio Internacional en una nueva entrega de su programa Literalmente. Con Marta Valencia de Metropólica Radio. También saludamos a nuestro director Miguel Rico, hoy desde las orillas colombianas, con unos invitados increíbles, poetas brutales a quienes admiro profundamente, cuyas letras son vertientes de lucha, de vida, de muerte, son ancla, también profundidad, una mirada que ausculta las sombras y las hace presencia. Hoy les presento a todos ustedes, oyentes de Metropólica, a Lady Mantilla, arroba Mantivela en Instagram, y a Richard Jaimes, arroba richardjaimes.escritor en Instagram. Es un verdadero placer, un honor tenerlos con nosotros en esta noche. Richard y Lady, un saludo para ustedes. Escuchas Metropólica Radio. Escuchas Metropólica Radio. Marta, un placer estar acá. Muchos saludos a Miguel, a Richard, un honor compartir en este espacio tan bonito. Y pues nada, con la idea y con toda la intención de hablar un poquito de poesía, de recitar también y de pasar un espacio muy agradable y compartir con todos ustedes. Richard, un gusto saludarte también aquí con los oyentes de Metropólica Radio Internacional. Sí, muchas gracias Marta por la invitación, es un placer estar aquí con vosotros y con... Bueno, hoy con poesía colombiana. Exactamente, y la idea es que podamos hablar un rato de poesía y literatura, que estos espacios hacen mucho. No, bueno, me alegra tenerlos, es un honor para mí, la verdad soy ferviente admiradora de su poesía, de sus letras, y con este trasfijar en la poesía colombiana queremos preguntarle a Lady, para que ella a través de este transitar de la poesía nos diga quién es Lady Mantilla, de qué parte de Colombia eres y hace cuánto escribes y cómo inició este recorrido dentro de la poesía, Lady. Gracias, Mar. Bueno, pues les cuento un poco. Yo soy santandereana, resido en Santander, en este momento pues estoy en Barbosa. La iniciativa por leer y por escribir, porque creo que van de la mano, comenzó desde muy pequeña. La lectura pues comenzó más o menos hacia los 5 o 6 años con cuenticos así corticos, pequeños, ahí fue como donde me inicié. Y el tema de la escritura vino motivado por un profesor en el tercer año de secundaria, cuando nos adentramos y cuando ya pues en el mundo de la poesía él comenzó a explicarnos acerca del género literario, y de ahí me aventuré pues a hacer los primeros escritos. De ahí pues mi escritura empezó a hacerse de manera intermitente, pero siempre con el gusto, y ya pues de una manera un poco más pública por este tema de la pandemia, comencé pues a publicar mis textos en la cuenta que tú mencionabas, en Mantileva, y pues de allí ya empecé pues a tener una rutina, a hacer la escritura pues de una manera un poco más formal y recurrente en mi vida, pero pues comienza desde la adolescencia y se mantiene hasta hoy. Maravilloso, Mantileva, y para adentrar a todos nuestros oyentes en las letras increíbles de Lady, aquí le hago lectura a un pequeño poema publicado a través de su cuenta de Instagram que se llama Amuleto. Para todos ustedes, para adentrarlos a esta poesía colombiana maravillosa, Amuleto, de Lady Mantilla. La suerte me miró a la cara cuando tus ojos se hicieron mi hogar y ya nunca más tuve que huir. Maravilloso, Lady, un placer tenerte con nosotros. Y me voy con Richard. Richard, cuéntanos, al igual que Lady, ¿quién es Richard Jaimes? ¿De qué parte de Colombia eres? ¿Hace cuánto escribes? ¿Y cómo inició este recorrido en la poesía? Gracias, Marta, nuevamente por la invitación y por estar aquí compartiendo un poco de lo que hago. Básicamente puedo decir que soy de Bogotá. Resido aquí en Bogotá. En términos de cuándo inició la escritura, podría decir que la escritura siempre ha estado ahí, desde los inicios, cuando vas a ver que siempre ha estado la escritura. Ya en términos de poesía y literatura, bueno, es como... Bueno, ustedes también, que no tengo ninguna formación, digamos, de tipo literaria como tal. Podría decir un poco modesto, que soy más como un escritor aficionado, porque soy más bien un científico, me he preparado para ello, soy buen economista, pero si hablamos en términos generales, pensemos que estoy muy relacionado con la escritura, ¿no? Pensar que me está conteniendo este libro, tiene que llevar un mensaje, que vender de alguna forma tus ideas. No obstante, pues, así estaba ahí, en particular, la literatura y todas las expresiones artísticas, por decirlo de alguna manera, han estado ahí, de lado. Y bueno, creo que la poesía ha sido una de las de estas artes que me ha llamado mucho más la atención, porque me parece que es muy poderosa en términos de lo que voy a decir, y que también me ayuda como a mantener un poco el balance en cuanto, o sea, si pensamos desde la investigación científica, es como tienes un marco rígido, mientras que la poesía te da esa posibilidad de hablar de cosas de, que no tienen que encajarse en alguna teoría o en algún pensamiento. Y esa libertad es interesante. Y por eso es que ahora estoy como retomando un poco más, también de forma más seria y rigurosa la escritura, porque también siendo un poco modesto, creo que tengo un mensaje, y bueno, al menos unas ideas que me gusta compartir. Mira, con la persona a lo que escribo. Maravilloso. Y antes de irnos con música en Metropólica Radio, en Literalmente, quiero adentrarlos, dejarlos con estas letras de Richard Jaimes para todos nuestros oyentes de Metropólica. Quiero hacerle lectura de un poema, La Pesadilla, que también está subido en su cuenta de Instagram, y dice así, La Pesadilla. Tarde o temprano visitarás las calles del tiempo para reunirte a solas con el diablo enamorado. El silencio será entonces el lenguaje, y bajo plantas muertas enterraré tu nombre. Maravilloso, Richard. Y antes de Metropólica, vamos con música. Vamos a escuchar un poco de música en Metropólica. Vamos a escuchar a nuestra banda bogotana. Comenzaron siendo Los Aminoácidos. Sí. Y con el tiempo se transformaron en Los Aterciopelados. Esta es André Echeverri y Héctor Buitrago, junto con ¿quién? Con Ezequiel Santamaría, haciendo Maligno de Aterciopelados. Y esto es también Poesía Absoluta, y va a nombre de Marta Valencia en Metropólica Radio Internacional. Ya nos vemos en un momento. Llegado al límite de mi ciega devoción. acercarme. Cortar esta dependencia antes que sea tarde. Esta es Literalmente con Marta Valencia. El decir. Decir viene en lo no dicho, que lo dice todo. La palabra despunta en lo no vivido, en el acto negado, en el desapego, en la sinrazón. El decir envuelto en lo viviente se funde con lo visible contemplado. Por el azar encuentras papel y lápiz y captas la precariedad de la palabra que cunde como un río dos riberas. Una con lo decible y otra con lo inefable. El tiempo cesa, se han ido el ahora, el antes y el después. Sin importar el caos, fluye la armonía, el pulsar gozoso, el instante aciago. Y lo indecible sigue erguido, amparando la palabra silenciosa. Olga Malaver, poeta colombiana, maravillosa, partícipe de la antología Todos los Lugares, Toda la Luz, de la editorial Enteletas. Y seguimos aquí con ustedes, oyentes de Metropólica Radio, en esta noche de poesía colombiana con Lady Mantilla y Richard Jaimes. Y quiero preguntarle a Lady, Lady, eres docente y filósofa, ¿cómo ha incidido esa profundidad en la relación entre el ser, el conocimiento, la vida misma con tu vinculación en la poesía? ¿Es la filosofía un complemento para los interrogantes, para las exclamaciones que militan la poesía? Yo creo que hay cierta relación de complementariedad, porque si bien la filosofía está inmiscuida en cada una de las cosas que nosotros vivenciamos, el acto poético también lo está, Marta. Y en ese sentido, cada fuente, cada cosa que vivimos hay una fuente de inspiración, ¿verdad? Y la filosofía también se encarga de la vida misma. Entonces creo que es más lo que nos separa que lo que nos une. Perdón, lo que nos une que lo que nos separa. Y a la larga, perdóname, es también lo que nos separa lo que nos une, porque no estamos en una unicidad. Estamos en una multiplicidad y también es válida la primera apreciación. Es más lo que nos une que nos lo separa y es más también lo que nos separa que lo que nos une. Es una duplicidad. Cierta dialéctica en las dos cosas, ¿cierto? Totalmente. Así como la relación de la vida y la muerte. Absolutamente. Porque algunas personas pensarían, bueno, la muerte es el final de la vida y ahí todo termina. Y resulta que la una da paso a la otra, sí, y es un ciclo. Es el inicio. Entonces hay complementariedad. Sí, hermoso, hermoso, Lady. Y para Richard, en tu poesía se destaca la finitud, la muerte, el amor. ¿Consideras que la poesía es esa búsqueda constante de respuestas? Bueno, esa sería la pregunta del millón, ¿cierto? Saber para qué sirve la poesía. Yo diría que en principio la poesía no busca resolver ninguna inquietud o per se. O sea, a diferencia de la filosofía que dice, por ejemplo, quiero saber para dónde voy, de dónde vengo. Sí, esas son las preguntas, digamos, básicas de la filosofía. La poesía creo que es un poco más flexible, ya eso también me refería antes, en el sentido que puede ser mucho más profunda, puede hablar del ser y del no ser al mismo tiempo. Y entonces eso le da también, bueno, también la convierte en algo más, mucho más peligroso que la filosofía. Sí. Pero también, entonces, por un lado, puede ser peligroso, pero es un camino que me gusta recorrer y que yo creo que precisamente donde acaba la razón, empieza la poesía. Maravilloso. Me gusta algo que dice Richard y es la poesía también, además de ser militantes, sí, es peligrosa. Sí. Y eso es absolutamente genial. Es decir, ser poeta es un riesgo. Sí. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el riesgo que se tiene de ser poeta, Richard? ¿O cuál es el riesgo que se tiene al ser poeta? No, yo diría que el riesgo vendría a ser que el poeta se va a someter a la vida misma, o sea, sí, le está enfrentando, va de todo contra la vida. Si va, cuando dice vamos a escribir poesía, básicamente está dejando al lado toda esta rigidez que nos dan las ciencias de todo, buscando un sentido y busca son abrir nuevos espacios. Pero ese es el problema, cuando uno abre nuevos espacios no sabe qué puede encontrar y ahí puede haber peligro, pero también puede haber otras cosas, ¿no? Y la misma pregunta para Lady. ¿Qué tan peligroso es ser poeta? Yo creería que el peligro está en sentir, y a veces sentir de más tanto la alegría como la tristeza, como la soledad, la ausencia, porque, pues a mi modo de ver, estos puntos álgidos son claves para la escritura. Cuando tú estás destruido, como que fluyen mejor las ideas, como que si vas a escribir acerca de tristeza, obviamente que si yo estoy en un estado de serenidad y quiero de pronto realizarlo de una manera más analítica, más mesurada, ya ese estado de serenidad me sirve de pronto para ir al poema nuevamente y revisarlo. Pero cuando viene la pulsión de escribir como tal, esos estados que nos desbordan a nosotros incluso nos pueden llevar a la locura, y ese es un precio que en muchas ocasiones termina pagando el poeta. El poeta a veces termina pagando con su propia vida ese precio de sentir de más. De sentir a fondo, ¿no? Porque es una profundidad increíble, ¿no? Es chocarte con tu emoción, es un grito interior profundísimo, ¿no? Es contemplar la vida desde una visión tan distinta, no, ni mala ni buena, solo diferente, pero que te lleva hasta el fondo y te saca con todo y entrañas. Es muy visceral. Entonces te iba a preguntar, fuerte. Marta, y me respondiste antes de la pregunta. Es el bien, peligro, es peligroso de ser poeta. No, además que te enfrentas con la emoción impresionante. Yo la verdad quiero escucharlos recitar antes de seguir preguntando y ahondando en ese transitar de la poesía de Leide y de Richard. Quiero oírlos a todos, para que todos nuestros oyentes de Metropólica también los escuchen sus letras, su poesía, que es maravillosa. Les cedo el turno, les cedo el micrófono abierto para su poesía increíble. Quien quiera empezar, Richard, Leide, como quieran. Adelante, Lady, por favor. Bueno, voy a compartir un poema. Está en proceso de publicación con Casa Editorial Bukowski, un poemario llamado En el lado oscuro de la palabra, y este poema hace parte de este poemario. Se llama Aves de Paz. Desde las arañas se ha inundado mi garganta. ¿Hasta cuándo morderé la herida? ¿Hasta dónde me abrirá esta mudez embravecida? ¿Qué tan profunda se hará la desgarradura? ¿Cuántas flores albergarán mis restos? El tiempo pasa, el reloj, como una viuda negra, se entrona lentamente al borde de este precipicio. Teje pausas, ruidos, silencios, derriba puentes, carcome nuestra carne putrefacta. Quedan algunas migajas en los vestigios de la tela. No puedo amar lo que ya se ha ido. Maravilloso. No puedo amar lo que ya se ha ido. Lady Mantilla Valencia, @ Mantivela, para todos ustedes, oyentes de Metropólica Radio. Y Richard, queremos escucharte. Dale. Bueno, tengo aquí un poema que publiqué hace poco en Instagram, que creo que me gusta mucho. Y dice así: déjame observar cómo caen tus resistencias y huye el miedo de huesos calientes y corazones blandos. Cómo la nostalgia también trae placer y las pieles sufren la tormenta de los antiguos rencores. Cómo aún en el cansancio imploras por el sacrificio único y las dudas son ahora grandes senos que abarcan mi mundo y lo destruyen. Maravilloso. Maravilloso escucharlos, poesía colombiana entretejida hoy en Metropólica Radio Internacional. Vamos a escuchar, pues en homenaje que estamos en Colombia, vamos a escuchar un tema de Silva y Villalba, y precisamente es uno de los tantos himnos que tenemos como colombianos. Esto se llama Soy Colombiano, de Silva y Villalba, hoy en Metropólica Radio Internacional. Ya nos vemos en un momento. Y disfrutemos esta hermosa música colombiana. Metropólica, Radio Internacional, lo que tú eres. Y de un aguardiente de caña, de las cañas de mis valles y el anís de mis montañas. No me den trago extranjero, que es caro y no sabe a bueno, y porque yo siempre quiero lo de mi tierra primero. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo. A mí cánteme un bambuco de esos que llegan al alma, cantos que ya me arrullaban cuando apenas decía mamá. Lo demás será bonito, pero al corazón nos salta, como cuando a mí me cantan una canción colombiana. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi patria. Escuchas Metropólica Radio. Y para mí una muchacha perladita o morena, una mona de ojos claros y suave piel montañera. Muchachas, música y trago, de la sierra o de mi llano, ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano. Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano. Metropólica, Radio Internacional, para el mundo. Poesía colombiana. ¿Cómo podría no entretejerse la poesía en este trópico resplandeciente? Entre cordilleras viajan destellos que se propagan hasta las costas, penetran las llanuras, hacen eco en los lagos, lagunas, en todo este hilo que envuelve la vida en esta porción de tierra colmada de naturaleza sin igual. Colombia. Nuestros corazones se enlazan en un grito de solidaridad, de reivindicación, de arte, de cultura, de manifestación, venerando la sierra, los volcanes, todo lo que nos compone, lo que impregna eso que militamos. La poesía en esta tierra de cruentas batallas, pero también de fuego, de agua, de tierra, de espacio, de eso que desplazamos a través de las palabras, de los gestos, de la empatía, del querer arroparnos en estas sombras que jamás podrán apaciguar la luz que obra vibrante en el alma. Esas voces poéticas que tanto halos de luz propagan están presentes hoy en literalmente en Metropólica Radio con la poesía colombiana. Para el mundo entero, poesía que se entrelaza con el ser, con quienes somos, nuestras facetas, con el espacio que habitamos. Un poco de esta tierra para todos nuestros oyentes de Metropólica. Hoy con Lady Mantilla y Richard Jaimes. Lady, ¿cómo es Lady en la cotidianidad? ¿Cómo la interpela la poesía? ¿De qué se vale la poesía para llegar a tu interior, para extraer la expresión? Bueno, Marta, pues la poesía, yo diría que es mi función de vida. Ya cuando estoy aburrida, cuando estoy triste, pero también cuando estoy feliz, cuando estoy animada, es una constante que hay en mi vida. Puede ser que no todo el tiempo esté escribiendo, porque de hecho no es así, pero puedo estar leyendo, puedo estar revisando algún texto, puedo estar pensando en función de la poesía, eso también me ocurre, o sea, tener muchas ideas como... a mí me encanta compartir las cosas que yo creo que sé hacer bien, aunque pues yo en esto soy un aprendiz, por eso en mi perfil dice que soy una aprendiz eterna. No tengo una formación en literatura como tal, ni tampoco he tomado cursos de poesía, pues para decir que tengo todas las claves para hacerlo, aunque pues sí he realizado algunos talleres acompañados con otros poetas, pues que también son empíricos. Y sin embargo, a pesar de no tener una formación especializada en el tema, está ahí esa idea de compartir lo que sé, porque también soy inquieta. Entonces me he formado de manera autodidacta y esa misma inquietud que tengo y ese mismo gusto, porque es un placer que está ahí para mí, o sea, prefiero a veces, bueno, a veces no, casi que todo el tiempo, incluso hasta salir o ver series o cualquier cosa así, leer o estar en torno a, no puedo decir. Entonces, como tengo ese gusto tan marcado para compartir, entonces la poesía la estoy viviendo casi que todo el tiempo. De hecho, por esto mismo que les acabo de contar, hay un taller que oriento con los niños en el colegio en donde trabajo. Es un taller que justamente apunta a la creación poética. Por eso mismo, porque así como alguien sembró como esa semilla en mí y pues hay otros niños que tienen también esas inquietudes y que me recuerdan a mi niña interior, pues entonces quise compartir un poco de lo que yo sabía, de lo que yo amo y pues con seres que también quiero. Entonces la poesía está permanente en mi vida. Siempre presente. Creo que es parte de ello, ¿no? No necesitamos aprender a sentir, porque sentimos. Y cuando sentimos ese elemento de manera empírica y no hay una formación para sentir, que por algo no existe una formación para sentir, esa es la magia de la poesía, el poder expresarlo desde adentro sin ningún otro compromiso. Como yo, Juan Jacobo Rousseau, ¿no? Juan Jacobo Rousseau lo dice muchas veces. Claro, Miguel, por eso cada poeta tiene su propia voz, ¿verdad? Y todos sentimos diferente y cada manera de sentir es tan válida como la de otro escritor, incluso como el que no escribe, porque de hecho la poesía no se hace en el texto que yo hago, ¿sí? Necesita la complementariedad de quien, del lector, el sentir del lector también, porque puede ser que haya una intención que esté latente en ese texto, pero también hay una manera en la que se recibe el texto, y esa manera está en quién, pues en la persona en la que lo está leyendo, dependiendo también de su estado de ánimo, de qué tan feliz, qué tan triste se encuentre. Entonces, digamos que no hay una regla para sentir. Maravilloso. Y para todos los oyentes de Metropolitan Lady, con otro de sus poemas, que humildemente me permito hacer lectura para que los oyentes la escuchen, escuchen esas letras de Lady maravillosas. Dictamen. Yo, este cúmulo de carne voraz y agazapada, que un día será aliento de gusanos. Quiero decirle que en los cuencos en donde la muerte sembrará sus flores, hoy arde el amor intenso. Cada vez que le veo, y si no es esa llama la que mantiene mi aliento, prefiero ser carroña y dar paso a otras vidas. Lady Mantilla Valencia, hoy en Metropolica Radio Internacional. Es maravilloso tenerte, Lady, y hacer lectura de tus poemas. Literalmente con Marta Valencia. Richard, ¿crees que la poesía es un habitar constante? ¿Cómo te adentras a tus yoes poéticos? ¿Cómo ellos se vinculan con el hecho poético que te circunda? Bueno, esa es una pregunta interesante que haría para escribir hasta un ensayo, un libro, demasiadas cosas. Yo diría que, en principio, a mí no me gusta forzar mi poesía ni mi literatura, como a veces... No sé, una vez estaba escuchando una entrevista a Cortázar, y creo que lo mencioné también, Fernando Pessoa, en una de sus biografías decía, ellos básicamente son instrumentos, son como que les caen las ideas y ellos son simplemente los que las transcriben. Y que entonces a veces no se sienten como, o no se sentían orgullosos de firmarlo, porque simplemente como no lo sentían de ellos, sino como que era una especie de medio, ¿no? En un éxtasis que uno puede escribir ciertas cosas. Y no intento compararme con esos autores que son pues demasiado grandes y que tienen mucha historia, pero yo creo que en ese mismo sentido de no tratar de forzar mi literatura, entonces, pero es a través de la vida, de mi experiencia y también de la imaginación, claro está, y me permito imaginar mundos, ¿sí? Y ahí es donde digo que la poesía permite abrir caminos que pueden ser peligrosos o no, dependiendo de lo que uno esté imaginando o en el momento en el que esté dándose ese tiempo para sentir, ¿no? Para sentir de verdad la vida. Inclusive creo que hace poco escribí unas ideas que tenía y yo decía como buscamos en la poesía lo mismo que buscamos en la carne, en la vida. Es decir, ¿qué buscamos en la vida? Buscamos evitar la muerte, buscamos lo efímero y también lo placentero, ¿cierto? Eso es como lo que nos motiva a nosotros vivir. Pero entonces, en ese mismo orden de ideas, vamos a decir que no es casualidad que el poeta, ¿no? Entonces yo lo pienso que el poeta normalmente todos los días se está suicidando cuando escribe. Sí. Al momento que escribe los versos dejan de ser de él, dejan de pertenecerse, deja de ser esa persona que los escribió. Porque también pienso que la poesía, como lo había mencionado al comienzo, es ser y a la vez no permanece. ¿Por qué? Porque para mí lo que permanece es la herida, el poema, y no el victimario, que es el poeta. ¿Sí? El poema per se no tiene ningún valor, sino es a través de los sentimientos que genera cuando alguien más se acerca a ellos. Esa sería como mi visión acerca de cómo me acerco a la poesía. Es como un tira y aflojo con la realidad y la ficción, que genera de vez en cuando ciertas imágenes que me causan pues esa sensación de vale, tengo que decirlo y tengo que expresarlo de alguna manera. Y la poesía es como el medio que encuentro para hacerlo. Para decirlo, y es una explosión, ¿no? Porque estamos en constante búsqueda, estamos en constante interrogación, y la poesía definitivamente nos penetra, nos interroga, nos hace trascender también, pero también bajar a lo profundo, y yo pienso que esa es la maravilla de la poesía, ¿no? Más que las palabras que surgen del poema, es la poesía misma la que nos habita, ¿no? La que nos permite expresar a través de las emociones, los sentimientos, la vida, la muerte, la finitud, el paso en esta vida terrenal. Es maravilloso, Richard, un honor escucharte y un honor también hacer lectura de tu poesía, que es maravillosa, y yo me permito humildemente hacer lectura a todos los oyentes de estas letras de Richard, que son realmente profundidad. Dice Richard a través de su cuenta de Instagram: desearía leer las sonrisas de la luna con el ímpetu animal de los sueños paganos, levantar en la voz el dolor de los heridos sin sufrir de esqueleto las infamias de la historia, caminar sobre el polvo que dejan los adioses y cantar con los ojos el himno del poema, hablar sin distraerme en la montaña para no desvirtuar la belleza del lenguaje, llamarte a mi lado en un tímido silencio como si no quisiera amarte todavía. Y la vida fustigada se negará al sacrificio. Maravilloso, Richard, tenerte hoy con nosotros. Un honor en Metropólica Radio Internacional. Literalmente, y con Marta Valencia. Bueno, y el micrófono es de ustedes para que hagan lectura de sus poemas, para que nos reciten, para que los oyentes los escuchen. Lady, Richard, el micrófono es de ustedes, abierto para su poesía. Esta es Metropólica Radio Internacional. Yo creo que ahora va Richard comenzando. Como quieran. Listo. Vale, les voy a leer un poema inédito que se titula En la noche todas las copas quedan vacías. Y dice así: qué cruel es la noche con los seres que la enfrentan con el alcohol. Te nubla la memoria, te adormece la razón, te limita los movimientos y te somete a la inocencia del intoxicado. Mejor beber la sangre de la música, buscar entre las carcajadas del borracho la verdad última de la locura, procurarse la vigilia, nunca el brindis engañoso. En la noche todas las copas quedan vacías. Recuerda por favor que los cuerpos en la botella también mienten. Son los viajeros más lentos. Vulnerables son sus promesas, artesanos de la mentira y el elogio. No encontrarás en ellos sino la pena pasajera y los llantos rencorosos, el placer instantáneo y el recuerdo oscuro, la sabiduría de las horas en el agua, la cólera del aburrimiento y la desidia, mientras poco a poco te arrebatan la confianza, la serenidad de tus días más sobrios, te llevan hacia el murmullo inteligible, hacia el silencio y la cerveza negra, donde por un instante se piensa, equivocados todos, que podemos ser ese otro que no somos. Maravilloso. Ese otro que no somos, Richard Jaimes, en Metropólica Radio Internacional. Un verdadero honor, Richard, escucharte recitar tus letras. Lady, seguimos contigo. Gracias, Mar. Bueno, vamos con No Llegará, que también hace parte de En el Lado Oscuro de la Palabra. Dice: No llegará. Compartir nuestra muerte será el último regalo de la vida que jamás tendré, porque te irás antes. La noche te mudará mi alma a destiempo, prematura, y más nunca saldrá de mis huesos. Ya siento tu ausencia y aún no te has ido. Hay una bandada de pájaros siniestros que voloteando mi vientre. No nos encontrará la muerte juntos, no llegará. No llegará. Aquí en Metropólica Radio, que nos llegan esas letras profundas, llenas de finitud, de muerte, de vida, de desazón, de desagüe, de trascender la palabra que va más allá del poema. Un honor para nosotros compartir estas letras colombianas con Lady y Richard. Saludamos a nuestros oyentes en el planeta entero. Estamos conectados en Bangladesh, hay un par de oyentes en Rusia, acaban de conectarse los madrugadores, ¿no? Están así a las 5 de la mañana en ese momento en Moscú, y bueno, se levantan a escuchar literalmente. En México, en Estados Unidos, Canadá, Cuba, Perú, Guatemala, Honduras, Paraguay. Bueno, la lista es larguísima de los oyentes en Latinoamérica y en el mundo. Y como hoy es Noche de Poesía Colombiana, vamos a escuchar un par de colombianos, hermosos ellos, Ana y Jaime, un par de hermanos, boyacense de Santa Rosa de Viterbo. Y este tema es una poesía impresionante, muy bien escrito, me gusta mucho. Se llama Este Viento Amor, de Ana y Jaime, de un trabajo discográfico titulado, sin título, A lo Colombiano, Metropólica Radio Internacional. Ana y Jaime, Este Viento Amor. Ya nos vemos en un momento. Este viento amor que conmigo en la montaña está, que contigo en la batalla está, silbando siempre esta nueva canción. Tu fusil amor es la música más libre bajo el sol, es sangre y es futuro del amor. Tu fusil amor. Y en cada descanso vivirá, silbando siempre esta canción del sol. Escuchas Metropólica Radio. Tu fusil amor es la música más libre bajo el sol. Es sangre y es futuro del amor. Tu fusil, amor. Este viento, amor, que con nosotros caminando va, por cada grito de la guerra que se da, el grito de la nueva libertad. Este viento, amor, que un día aprendió, mirando las montañas nuestro amor. Bueno, y en esta noche de poesía colombiana, me complace enormemente hacer lectura también de algunos poemas escritos por poetas colombianos contemporáneos, alguno clásico, escritores de una tinta maravillosa, llena de brillos, de magia, de esa que compone este verde azul con el que nos despertamos cada mañana. Y en ese transitar de poesía colombiana, hoy les hago lectura de un poema de José Asunción Silva que me encanta, no podía dejarlo pasar, en esta noche de poesía colombiana con su melancolía, para todos los oyentes de Metropólica Radio Internacional. De todo lo velado, tenue, lejana y misteriosa, surge vaga melancolía que del ideal al cielo nos conduce. He mirado reflejos de ese silencio en la brillante lumbre, con que ahuyentan las sombras la mirada de sus ojos azules. Leve cadena de oro que un alma a otra alma con sus hilos une, oculta simpatía que en lo profundo de lo ignoto huye, y que en la realidad de la vida se pierde y se consume, cual se pierde una gota de rocío sobre las hierbas que el sepulcro cubren. José Asunción Silva, con todos ustedes, poeta maravilloso colombiano en Metropólica Radio Internacional. Lady, ¿consideras a la poesía una forma de expresión externa o la búsqueda de la voz interna? ¿Es un interrogante constante la poesía? ¿Se vincula lo externo con la observancia del ser? ¿Para ti? Pues para mí la poesía nos está hablando, en primera medida, está hablando del ser en cuanto ser mismo y en cuanto al ser del poeta. Es decir, el primer ser revelado soy yo en mis letras. Porque cuando me están leyendo, me están leyendo lo que yo siento, lo que yo pienso y lo que yo escribí. Y es una manera, o es la forma en la que me permite relacionarme con otros seres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a través de la lectura de los escritos hay una comunicación con la cual me expreso y me permito que conozcan parte de mi interior que usualmente no estaría divulgando, no estaría abordando en una conversación quizás cotidiana, ¿sí? Por eso quizás el temor muchas veces de exponer lo que escribimos. No sé si a Richard le haya ocurrido, no sé si te haya pasado, y a Marta, que también es poeta, no sé si a ustedes les ocurrió ese temor de exponerse ante el otro, ¿cierto? De que caiga el velo y de no saber qué va a pensar, qué va a decir, si te van a juzgar o no te van a juzgar por lo que tú escribiste. Porque en últimas son tus sentimientos a flor de piel, ¿cierto? Es lo que tú estás viviendo, lo que está allí plasmado. Entonces definitivamente sí es una exposición del ser y es del ser del poeta. El yo poético es el que queda expuesto ante los lectores y ante pues todo aquel que tenga acceso a alguno de los escritos. Y es que somos palabra, al escribir el poema nos adentramos a eso que somos, que quizás nadie conoce, a lo que transita incluso en sueños, a lo que cabalgamos en el día a día, ¿no? A través de esa mirada tan distinta, de esa mirada tan diferente, esa mirada con locura cuerda, que es la maravilla de la poesía. Y Richard, ya nos habías contado, eres economista, y quisiera preguntarte cómo se ha vinculado, ¿no?, esa faceta profesional con el mundo de la poesía, con tu escritura. ¿Cómo ha sido esa conexión entre el Richard economista y el Richard poeta escritor? Bueno, te puedo decir que yo siempre he tenido como interés tanto desde la parte de la filosofía como las matemáticas, y encontré en la economía como ese vínculo, va muy de la mano, tanto pensar en temas sociales como la rigurosidad que nos da las matemáticas y la lógica. Sin embargo, como te decía, no me gusta sentirme como atrapado en un mundo tan rígido desde la ciencia, a pesar de que la economía no es tan rígida como se piensa. Y entonces la poesía me ha permitido como mantener ese balance en términos de emociones, experiencia, vida y también apreciación de los sentimientos. Entonces es como un balance entre esa parte como rigurosa y una parte mucho más flexible. Y no estoy diciendo que la poesía que escribo sea menos rigurosa o pensar esa palabra, la flexibilidad en términos de que es más sencilla, sino que me permite explorar otros caminos, me permite contestar otras preguntas, me permite abordar otros problemas para los cuales la economía no está preparada. Y es en esa conjunción, digamos, de objetivos, aunque yo, bueno, también tengo una, solamente de la versión más pesimista acerca de la poesía, como también ya lo decía Oscar Wilde, decía que básicamente todo arte es completamente inútil. Yo también pienso lo mismo, la poesía es inútil, o sea, uno escribe poemas y el mundo no va a cambiar, no se va a reparar, no va a pasar nada. Y a veces incluso me gusta pensar que la poesía es como utilizar un martillo para abrir la ventana y ver hacia el exterior. ¿Sí? No es necesario, no tienes que hacerlo, simplemente corre la ventana, ¿no? Pero los poetas somos tercos y nos gusta ir por otros lados, ¿cierto? Entonces utilizamos un martillo para abrir la ventana. Así es, digamos, como la metáfora que veo ese trabajo de creación de estas imágenes poéticas, como dar una visión, algo que parece tan simple como levantarse en las mañanas, un sentido quizás un poco más amplio, y no enfrentarnos a esa sensación de absurdo que a veces nos toma por sorpresa, ¿cierto? Cuando no estamos ocupados y estamos pensando, divagando, la poesía puede ser en ese espacio un sentido a ese absurdo que todos hemos sentido alguna vez. Entonces lo veo también como una liberación, y lo mismo, la poesía por sí misma es inútil, pero va a depender de quién la utiliza, si la va a ser útil o no. Es casi que un grito, ¿no, Richard? Porque pues digamos que al fin y al cabo nos adentramos a nosotros y gritamos todo, expulsamos todo lo que tenemos y lo expulsamos al mundo, y el mundo lo toma como lo quiera tomar, ¿no? De ahí esa manifestación increíble de la poesía y su expansión, ¿no? Yo pienso que también es una reivindicación con lo que somos, aún con esa mención que haces de la inutilidad de la poesía, es quizás el reconocernos a nosotros mismos también en todos los sentidos, en nuestras facetas, en las sombras, en eso que también tenemos que sanar. También esa luz que nos alumbra en el camino, y bueno, es ese compenetrarse con la poesía más allá de lo que sirve o lo que no sirve, y de lo que llega o no llega a quien en últimas ve el poema, ¿no? Y que la poesía va mucho más allá de ese poema. Es increíble escucharlos, la verdad yo aprendo muchísimo de ustedes todos los días, soy una obra en construcción, siempre lo digo. Y para mí es un honor poder adentrarme a ese pensamiento de Richard, de Lady, y conocerlos en esta faceta de poetas, en esta faceta en su cotidianidad, y que todos los oyentes de Metropólica también los escuchen. Esa es la recompensa en este programa maravilloso de Entretejer en Poesía. Y Lady, ¿compartes algunos de tus poemas? Ya lo hemos venido contando a través de Instagram en la cuenta Mantileva. ¿Cómo fue ese proceso de interacción a través de las redes sociales? ¿Cómo ha influido ello en tu escritura? ¿La interacción solidaria en esta comunidad que se forja ha sido representativa en tu poesía? Sí, claro, Marta. De hecho, se han generado espacios muy bonitos con Laura Márquez, de Puro Inconsciente. Sí, maravillosa, hermosa ella. Que ella orientó de Alejandra Pizarnik, que es una divina. Saludos, Lau, si me estás escuchando. Con poetas muy ilustrados, me gustaban las conversaciones, eran conversaciones profundas. Había una camaradería dentro del taller, una atmósfera de mucho compañerismo. Era muy muy bonito el espacio. Allí también estaba Victoriano, estaba Valeria también, estaba Angélica. Bueno, y habían otras compañeras, había una compañera también colombiana y Florencia chilena. Bueno, había muchas personas que están vinculadas a Instagram. Hay otras personas con las que no he tenido oportunidad de compartir talleres como tal, pero entonces sí está este tema de las colaboraciones, sí, entre escritores, que también es muy bonito, y además es un diálogo intercultural, porque estamos hablando de que no son grupos en donde solamente estamos pues colombianos, sino que pues esta facilidad que nos permite las redes sociales, que es la de interactuar con personas pues de otras latitudes. Y más allá de las letras también se han formado amistades fundadas en la admiración, en el respeto y también en ese sentir, en el compartir de gustos. Yo diría que hay un lazo especial con escritores argentinos. Hay un escritor argentino con el que tenemos pues una amistad muy bonita, Cristian Pascual también está ahí, con escritores españoles, mexicanos. Entonces, la oportunidad de las redes sociales y lo que te permite, porque también es estar nutriéndose de las letras de ellos, ¿verdad? Es poder acceder a un montón de información y en este caso a muchísimos textos de muy alta calidad que si no estuvieran las redes sociales no tendríamos conocimiento de que están allí, de que están esos autores brillantes, emergentes, pero que por ejemplo en este caso sin Instagram yo no podría conocerlos. Entonces para mí ha sido un aporte bien interesante este descubrimiento, también porque se ha hecho con mucho respeto y pensaría que con mucho amor, tanto de mi parte hacia ellos como de ellos y la comunidad en general, porque aún los que no son escritores, y ahí están, pues ahí hay mucha gente que nos lee y que no escriben, pero que leen también, y hay una receptividad que es muy bonita. Entonces creo que en mi caso Instagram es clave, yo no tengo Facebook, no utilizo TikTok tampoco, entonces ese es mi canal de comunicación, tanto para leer como para que me lean en el momento. Y es que es una red tejedora maravillosa, ¿no? A través de Instagram también he conocido poetas, los he conocido a ustedes, que es un honor, a poetas que también han estado en Metropólica, como Natuki, como Marta Viñez, como Julián Calavallo, como Laura Márquez, poeta como Emma Calderón, poetas que son maravillosos, con una profundidad increíble. Y yo pienso que esa solidaridad y esa empatía, esa red tejedora que se forma, es un lazo que abraza desde la distancia, ¿no? Esa posibilidad increíble de conocernos sin conocernos y de arroparnos en letras, en expresiones, en emociones que a veces sentimos propias. Si hacemos un poema del poema, de la poesía que leemos, entonces yo siento que es algo bastante, bastante fuerte y tremendo esa sintonía y esa red tejedora que se forma a través de Instagram, que es, como lo decía Lady, supremamente solidaria, ¿no? Nos adentramos en la emoción, nos hacemos palpables, nos abrimos completamente y es una reciprocidad impresionante, no es un juzgamiento, es el vernos diferentes y el aceptarnos diferentes. Entonces es bien maravilloso, es increíble. Y Richard, bueno, yo quería preguntarte, perdóname, también sobre tu libro, Desde Tiempos y Espacios Distintos. Quería preguntarte qué significó para ti la materialización de la publicación de tu poemario, además dónde pueden conseguirlo los oyentes de Metropólica, cómo fue ese proceso de creación, cuéntanos este maravilloso paso de transitar de publicar en la poesía. Gracias, Marta, por la pregunta. ¿Qué te puedo decir del libro? El libro salió ya hace 2 años, más o menos, en el 2021. Y yo creo que el título resume básicamente de qué va el libro. ¿Sí? Resume desde tiempos y espacios distintos. Eso implica que no fue un libro que se escribió en un periodo determinado, sino que fue como el producto de varias experiencias a través de los años. Y surgió, y más una oportunidad con, por ejemplo, con la pandemia en el 2020, donde quedamos encerrados, entonces estamos aislados. Y entonces, no sé, volví a unos libros que había dejado de leer, algunas películas que quería también ver, y dije, y también volví a mi viejo computador donde tenía varios escritos. Y dije, bueno, pues vamos a ver qué es lo que hay aquí. Y me puse a revisar, a leer lo que había escrito en años anteriores y finalmente surgió este libro que fue como una compilación de ciertos escritos, de ciertos poemas que a mi modo de ver superaron esa barrera del tiempo, ¿sí? Hay poemas que inclusive escribí en el 2010, por ejemplo, y que todavía los siento vigentes. Entonces como una compilación y de ahí surgió el nombre, también en ese libro, digamos que son tres libros también, si uno va al detalle, también he tenido cierto acercamiento con esta poética más social, una crítica al sistema, también una poesía un poco más oscura, y también una poesía mucho más cotidiana, siguiendo ciertos poetas argentinos y uruguayos. Entonces son como tres libros diferentes en uno, y ahí viene su nombre. Y bueno, el proceso publicar pues no fue fácil, fue primero decir qué poemas queríamos incluir, luego encontrar una editorial que estuviera interesado, luego todo el proceso de edición, luego tratar de distribuir, promocionar el libro, hacer presentaciones. Es un trabajo que importante que normalmente no se ve. Si uno dice, saqué un libro, pero todavía hay un trabajo que puede ser significativo detrás de todo ese proceso. Pero también he contado con la suerte pues de que la editora con la editorial que trabajé pues es una amiga que conocí ya también varios años atrás y que surgió también en estos debates, en estos espacios de vamos a hablar de poesía, vamos a tratar de recitar poemas. Entonces fue como toda esa conexión y digamos que fue como una casualidad luego que después de tanto tiempo volviéramos a coincidir y surgiera pues la oportunidad de sacar el libro al aire. Inclusive estuviste en la FILBO, Richard. Sí, estuviste en la FILBO cuando salió el libro publicado. Sí, afortunadamente he estado en las dos últimas ferias del libro. La primera del 2021 que fue virtual, lamentablemente, pero tratamos de hacer como eventos de hablar acerca del libro. Y el año pasado estuvimos pues, aquí en Bogotá también trabajando y presentando el libro. Y creo que eso también ha sido como un empuje para hacer conocer lo que escribo. Maravilloso, maravilloso, Richard. Y bueno, nos vamos con un poco de música antes de continuar con nuestros invitados del día de hoy, poesía colombiana. Y después de esa música maravillosa que nos permite escuchar Miguel, nos seguimos con recitados de nuestros invitados, Lady Richard. Vamos a escuchar un poco de blues colombiano, un blues boyacense, un blues sogamoseño. No sé si conozcan ustedes Sogamoso, ahí cerca de Barbosa, bueno, tampoco tan cerca, Tunja, y bueno, hacia abajo. Este personaje se llama Freddy Condía, es un músico formado, tiene una banda en Bogotá, se llama Hombre Suburbano. Él nos decía en el programa que tenemos acá en Metropólica que Hombre Suburbano es en honor a un gran bluesero mexicano, Papos Blues, no sé si lo han escuchado. Y él tenía un trabajo discográfico, el mejor de todos, el que lo lanzó, que se llamaba Hombre Suburbano. También en que todos somos hombres suburbanos. Realmente no existe un hombre realmente urbano. Todos somos hombres suburbanos. Y este título es Ya no puedo. Esta canción la escribió Freddy Condía, dice, cuando tenía 20 años, aún era un adolescente, en medio de una jornada de vino y guitarra. Y escuchen este blues tan impresionante, Ya no puedo, de Freddy Condía con Hombre Suburbano. Ya volvemos en Metropólica Radio. Esta es Metropólica Radio. Ya no puedo amarte, nena. Entregué mi corazón. Ya no puedo amarte, nena. Te lo dice mi canción. Escucha. ¿Cuántas veces prometiste que a tu lado podría ver salir el sol? Ya no puedo amarte, nena. mi guitarra se quedó amarrando este lamento. Esta noche de alcohol y cigarros, por eso con seis cuerdas en mi dedo quiero ver salir, quiero ver salir el sol. Escuchas Metropólica Radio. Hospedaje de paso. Nunca he conocido a los inquilinos de mi vida. No he sabido cuándo salen, cuándo entran, en qué estación desconocida descansan sus miserias. Las mujeres han salido de este cuerpo a los portazos quejándose de mi tristeza. En algunas temporadas se han quejado de humedad, de mucho frío, de algún extraño moho en la alacena. Se marchan siempre sin pagar los inquilinos de mi vida. Y el patio queda nuevamente solo en este hotel de paso, donde siempre es de noche. Federico Díaz Granados, hoy en Poesía Colombiana, con invitados maravillosos, Lady y Richard. Y literalmente con Marta Sánchez. Marta Valencia. Hoy estás con el Sánchez, Miguel. Toda la vida, tenía Sánchez cuando te vi llegar. Volvamos a empezar. Literalmente, con Marta Valencia. Perdonado, Miguel. Bueno, y para continuar con nuestros invitados, para que nuestros oyentes de Metropólica los conozcan, quiero que ustedes nos hagan recitados de su poesía. Lady, Richard, el micrófono está abierto para escucharlos, para que nos reciten esa poesía maravillosa que sale del alma, de la muerte, de la vida, de este paso terrenal que nos compete a todos los seres vivos. No sé quién quiere empezar, Lady, Richard, como quieran ustedes, el micrófono abierto para su poesía. Digan un color. Gracias. Se llama Avispos. Escarbo hasta el fondo del plato, busco la imagen de un rostro, mantengo la maldita ilusión de que alguien me acompaña en la cena. Escarbo. Un sentimiento de orfandad me arrulla entre sus brazos. No hay nadie que me tome de la mano ni que caliente este cuerpo entumecido. Hurgo hasta el fondo, encuentro el abismo, silencio, escarbo, me pierdo. No sé ni qué busco, no hay alguien a quien encontrar. Rebusco entre las obras, pero yo también estoy de más acá. Hermoso, hermoso, Lady, maravilloso. Richard, deslúmbranos con tu poesía. Listo, les voy a leer, voy a aprovechar esta oportunidad y leo otro poema inédito. Pues sí, nosotros encantados de escuchar tu poesía. Que se llama La Explosión y tiene un epígrafe que dice así: somos como gatos en celo, somos una célula que explota. Caifanes. Y el poema dice así: viniste a mi lado por los versos y la ironía, sin saber que la mariposa muerta y esa sombra en la habitación no eran sino los restos de algún otro poeta. Sé que harías al silencio tu inocencia, si acaso por milagro eso pudiera salvarnos de la violencia y la locura de sentir el frío de un recuerdo que no cesa. No te prometí las mentiras, tal vez sí con descaro te ofrecí la dulzura de la vigilia y los papeles trastocados, por la pluma que se desliza temblorosa sobre los ombligos tibios y los tatuajes desnudos. Traías contigo las dudas, las metamorfosis del cariño. Tu ingenuidad en la noche te llevaba hacia donde no había corazón, si esqueleto y carne fresca. Ojalá no hubieras cruzado el umbral, porque escuchaste la voz sin calma, el latido herido, el dulce caer de la sangre. No vuelvas a abrir la puerta, déjame estar solo, aquí en la penumbra, donde ninguna luz, ni siquiera la tuya, puede evitar que la poesía nos explote. Hay un comentario interesante de un escritor chileno, él se llama Diego Albaceri, y nos dice que es profesor de literatura, y que le llama la atención muchísimo en el programa de hoy. Algo especial es que todos los escritores de hoy, los poetas, tienen una tendencia a hacer realismo mágico, es decir, nos están comparando y nos agradecemos con Gabriel García Márquez, porque dice que el colombiano tiene ese realismo mágico, es una característica muy propia en Latinoamérica, de los escritores latinoamericanos, y es el manejo del realismo mágico. Bacano tu poema, Richard, y creo que con ese poema fue que el hombre nos habló del realismo mágico. No, pues esa frase de Richard de ombligos tibios y los tatuajes desnudos es increíble, Richard, maravillosa tu poesía, la verdad es que es un honor tener a Lady, a Richard hoy con nosotros. Te agradecemos a ese oyente chileno por esa manifestación tan maravillosa, y es que es cierto, la verdad es que yo siento que eso está, digamos que intrínseco, al menos lo digo en mi propio ser y en mi escritura, siento que está compenetrado con lo que somos, ¿no? Con esas letras de cordillera. Y es absolutamente cierto, así como el poema chileno está enfocado en el quehacer social, sí, y el poema argentino está enfocado en el placer cotidiano. Bueno, Lady, cuéntanos, próximamente saldrán publicados dos poemarios de tu autoría: El Lado Oscuro de la Palabra, que ya nos habías hecho manifestación con la lectura de unos poemas de la mano de la Casa Bukowski Editorial, y Con Vuelo de Monarca, autoeditado con el acompañamiento de Amazon. Cuéntales a todos nuestros oyentes qué ha significado para ti el proceso de publicación y próximamente la materialización de tus libros. Háblanos de la construcción de estas antologías y dónde pueden ser adquiridas por todos los que hoy tienen el honor de escucharte, Lady. Gracias, Mara. Bueno, el proceso de Casa Bukowski Editorial y con En el Lado Oscuro de la Palabra ha sido un proceso que se llevó a cabo de la mano de Ivo Maldonado también, que pues es su director y es un poeta pues chileno bastante reconocido. Este poemario habla de la ausencia, tanto de la ausencia de la persona que está al lado como de la ausencia provocada por los que ya se han ido. Ese es el tema central y pues va a estar disponible de momento en Busca Libre, en Amazon también, y pues a través de mí también me pueden conseguir si es contactándome. Entonces pues lo pueden hacer a través de la red social de Mantileva, y pues allí pues tendré la oportunidad de dedicarlo también y de enviarlo pues firmado. Y con Vuelo de Monarca va a estar en Amazon disponible, y también pues a través de mí. Con Vuelo de Monarca es un poemario que habla de mujeres, que habla acerca de cuando nos sentimos de pronto un poco frágiles, temerosas, sensibles, pero también como de poco a poco podemos ir tomando vuelo y cómo podemos ir cambiando las condiciones en las que nos movemos. Eso es dependiendo pues de nosotras y también de la red de seguridad que tengamos a nuestro alrededor. Entonces, con Vuelo de Monarca tiene una estética propia, porque está dividido en 4 secciones y cada sección presenta un poema, además un poema adicional. Entonces es un poemario corto, son 26 poemas, 5, 6, 7, 8 poemas, y ahí pues hay, esa estética corresponde a la elongación de las alas pues de la misma mariposa monarca. Entonces los dos los podrán adquirir pues a través mío contactándome. En Amazon también están disponibles, tanto en versión digital como en físico. Y en El Lado Oscuro de la Palabra, aparte también se puede adquirir a través de Buscalibre. ¿Hay algún, tienes algún teléfono, una línea en WhatsApp que te puedan contactar si pronto quisieran? Si está, tú sabes el riesgo de la línea en WhatsApp, ¿no? La cantidad de mensajes tan impresionantes que probablemente pueden llegar. Y es desbordante. No sé si tengas tú la posibilidad de tener un contacto, un teléfono fijo, algo en el que te quieran llamar y obtenerlo. Sí, claro, Miguel, sí. Mi número es el 315-807. Perdóname, hacia afuera es +57 315. Sí, +57 315-807-4440. Bueno, maravilloso, Lady, y ojalá que todos nuestros oyentes se apunten a la adquisición de estos dos poemarios maravillosos, El Lado Oscuro de la Palabra y Con Vuelo de Monarca, ese vuelo de monarca, esa mariposa maravillosa, de ese vuelo de Lady Mantivela. Y Richard, creo que no nos hizo mención, ¿existe la posibilidad de conseguir todavía tu poemario desde tiempos y espacios distintos? Richard, ¿dónde lo podrían encontrar nuestros oyentes de Metropólica? Sí, Marta, lo podrían conseguir en Busca Libre. Sí. Está también en la Librería Nacional. Está también en el Fondo de Cultura Económica, también lo pueden conseguir. Y en algunas librerías independientes, aquí en Bogotá, también en Medellín y en Cali creo que se puede conseguir también. Pero sí, Librería Nacional y el Fondo de Cultura y Busca Libre, que hace envíos a cualquier parte del país. Okay. Bueno, invitadísimos todos los oyentes de Metropólica a adquirir estos poemarios de estos poetas maravillosos. Yo quiero para invitarlos y hacer eco de esa poesía de Mantileva y de Richard, hacer lectura de otros poemas de ellos que están publicados en sus cuentas de Instagram. Voy con Lady primero. El poema se llama Espera. He lamido la sombra de tu sombra hasta hacer sangrar mi lengua. Mi mano inquieta te ha buscado hasta encallar el olvido en su palma. Mis huesos despellejados, hambrientos por rozarse con los tuyos, se han quebrado en el intento. Muerdo la tristeza mientras que mi corazón delirante, rebelde, desgarrado, se rehúsa a caer en las trampas del abismo. Maniática y penitente, espero, te espero. Lady Mantilla Valencia, maravillosa su poesía. Y Richard Jaimes dice: yo también negué los sentimientos y falsifiqué las sonrisas. Siempre pedí más de la cuenta y dejé mentiras en el tocador. Yo también descuidé el cariño y me entregué fácil a las pieles favorables. Es irreversible. Me equivoqué. un honor hacer lectura de su poesía, Richard Lady, un honor tenerlos hoy aquí en esta poesía colombiana para todos los oyentes de Metropólica Radio. Y bueno, Richard, te pregunto a ti, como le hacía la pregunta a Lady hace un momento, ¿qué ha significado para ti, para tu poesía, esta conexión creada a través de redes sociales, pues en la que se tiene la oportunidad, como lo decíamos, de conocer a poetas increíbles? ¿Ha incidido en tu crecimiento, en tu despertar al hecho poético? Yo veo las redes sociales como una oportunidad para poder llegar mucho más lejos. Y uno de los inconvenientes es, vale, escribes un libro, pero si nadie te conoce, pues nadie va a leerte, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, pero lo que no se podría es potenciar nuestra literatura, pues a través de las redes sociales. Y lo que hago normalmente, bueno, lo hacía al comienzo cuando empecé con la página que tengo en Instagram y también en Facebook. Inclusive tengo un perfil en TikTok. Básicamente estoy en todas las redes. Y comencé como a compartir como algunos versos de mi libro, pero luego me di cuenta que, vale, podría ir un poco más allá y empecé a escribir cosas diferentes a lo que está en el libro. Porque finalmente lo que me interesa no es como tal vender un libro, sino que la gente me conozca, sepa de qué escribo y si puede haber un tipo de comunión a través de la escritura. Creo que eso es más que lo que yo esperaría o lo que espero cuando me siento a escribir. Sí, pero finalmente son los lectores, las personas que se acercan a lo que escribimos, lo que le dan el sentido. Okay. Realmente para mí escribir o no escribir es indiferente, pero si logro causar un cambio o generar preguntas a los que me leen, creo que con eso ya está justificada mi literatura. Es maravilloso crear esa pregunta, ese interrogante en quien te lee. Es increíble. Y para Lady, ¿cómo es el proceso de creación del poema? ¿Es la contemplación para ti una fuente de inspiración, Lady? ¿Buscas la poesía o ella te penetra? Bueno, pues digamos que yo no soy disciplinada en el hecho de decir, bueno, tengo una rutina y todos los días me tengo que sentar de 5 a 7 y tengo que forzarme porque algo tiene que salir en ese momento, ¿sí? El proceso de creación corresponde más a una necesidad. Incluso hay ocasiones en las que estoy durmiendo y si necesito levantarme a escribir, lo hago, porque es algo que está dando vueltas en mi cabeza y que no me deja descansar como tal. Es cuando son, bueno, poemas así que estoy escribiendo y que todavía no están dentro de un orden o de pronto no los he pensado para un proyecto como tal, un poemario. Si ya de pronto tengo la idea de realizar un poemario, ya he definido el tema que voy a trabajar, quizás las partes que va a tener, entonces ya empieza a redondear un poco más esas ideas, empieza a pensarlas más. Entonces, lo que les comentaba hace un momento, quiero que tenga 5, 6, 7 poemas, ¿sí? Porque esto va a representar, es una lectoría tal cosa. Y de esa manera, entonces, ya empiezo a organizar mi mente y empiezo a decir, bueno, esto que escribí, no, de igual manera, la escritura no es forzada. Entonces, digo, bueno, esto que escribí, lo puedo poner, va a servir en esta sección, ¿cierto? Este otro me sirve más para acá. Y de esa manera le voy dando una hilaridad, un orden a ese poema, pues porque quiero que en sí se cuente una historia a través de él, ¿sí? Cada poema es una historia y el poemario viene a ser también una historia en su completud. Entonces, de esa manera es pues la manera en la que escribo. Y pues en los momentos en los que no estoy realizando escritura, estoy leyendo, me gusta mucho leer mujeres. Alejandra Pizarnik es una de las mujeres que más me gusta leer, su escritura me encanta. Está también Cristina Peri-Rossi, está Idea Vilariño, uruguaya. Pero también hay otras escritoras colombianas que me gustan, he ido descubriendo voces colombianas que me llegan mucho. Y también, bueno, dentro de los colombianos también, obviamente, y de los internacionales, también leo hombres, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay un escritor contemporáneo, Henry Alexander Gómez, que me gusta mucho su manera de escribir. Me parece que es un apasionado por las letras y lo hace de manera muy pulcra. John F. Galindo, que con él pues hemos compartido porque los dos salimos de la UIS, sí. Y él es literato allá. Casualmente ayer él recibió el premio Eduardo Cotes Lamas de poesía. Entonces leo, eso es lo que hago. Si no estoy escribiendo, estoy leyendo, porque pues lo que te decía al comienzo, las dos van de la mano, ¿cierto? Y sin lectura no hay escritura. Entonces ese es el proceso a grandes rasgos de cómo escribo. Okay, maravilloso, Lady. Y bueno, en este caminar de poesía colombiana, lo que decía Lady, hay poetas colombianas maravillosas, increíbles, que también vienen a Metropólica Radio a hacerse parte con su poesía. Y yo quiero hacer lectura de un poema de una poeta a la que admiro muchísimo, Sandra Uribe Pérez, poeta colombiana, maravillosa. Hagan lectura de su poesía, la pueden encontrar incluso en Google a través de Círculo de Poesía. Tiene varias antologías publicadas, es incluso arquitecta también de profesión. Y ella tiene un poema llamado Atlas, que me permito leerles. Su lectura es maravillosa. Yo los invito a todos los oyentes de Metropólica Radio que se hagan partícipe de la poesía de Sandra Uribe Pérez. Atlas, es la raíz de la lengua, todavía la baila nuestro último beso. Aunque estés distante, tu imagen se proyecta en mi órbita y habita el cristalino. Aunque mi músculo cardíaco está débil desde tu partida, le he pedido a la glándula lagrimal que no se altere, con la esperanza de que tu cuerpo esté de nuevo al alcance de mis manos. Mientras tanto, me queda la memoria de tus huesos, la suave impresión de tu epidermis, el atlas secreto de tus regiones corporales, tu fémur, tus costillas, el aura de la sangre que me alienta a tener sed. Sandra Uribe Pérez, para todos los oyentes de Metropólica Radio Internacional en esta noche de poesía colombiana. Y bueno, a nuestros invitados queremos escucharlos recitar nuevamente su poesía, sus letras. Lady, Richard, para nosotros es un honor tenerlos aquí y escucharlos. Por favor, sus recitaciones, Lady. No sé quién empieza, Lady o Richard. El micrófono es de ustedes. Dale, Marta. Gracias. Voy a compartir algunos de los poemas que vienen incluidos en Con vuelo de monarca. Vamos a empezar entonces con Pausa. Y dice así: Pausa. Cerrar mis ojos, abrazarme, construir un fuerte de piel y hueso, protegerme. Afuera el mundo se cae, adentro ya no hay escape. Rodearme con mis alas frágiles y tímidas, cuidarme. Qué ganas de volver al útero de mi madre y esperar a que la borrasca pase. Maravilloso, maravilloso. ¿Y cuál quieres hacernos lectura de algún otro que se participe en Vuelo de Monarca, Lady? ¿De uno que qué, perdón? ¿De otro poema que esté inmerso dentro del Vuelo de Monarca? Vale, sí, claro. Vamos con Amarme. Este Amarme lleva entre paréntesis el me. Sí. O sea, amar y el me. Sí. Me hablaste al oído con ese Amarme, que también lo tengo en algún poema con el me entre paréntesis. Entonces, desde ahí, admiración total. Es que mira que este poema habla acerca del amor, pero también habla del amor propio, sí, ¿cierto? Y maravilloso. También hablo del amor en relación al otro, en este caso a otro. Entonces, cuando menciono el primer verso, también va a estar ese T entre paréntesis porque da esa opción. Entonces, amarme. Amarte me dejó vacía, fue negarme para afirmarte, romperme para darte paz. Mi piel reventada me obligó a mirar hacia adentro. Comienzo a buscar razones para elegirme sin que duela tanto. Maravilloso, maravilloso, Lady. Increíble escucharte. Un honor para nosotros Richard, no sé si quieres hacer lectura de algún poema que está dentro de tu libro o de los poemas que tienes preparados para nosotros, algún otro inédito. El micrófono es tuyo. Dale, Marta, muchas gracias. Me gusta leer poemas inéditos porque me representan más lo que estoy haciendo ahora como poeta que los poetas, como los, a diferencia de los poemas que ya están publicados. Bueno, este poema se titula Entre las piernas y es dedicado a Manuel Gómez Pereira y dice así: te pareces al perfume sutil de las bocas ensangrentadas, al humo del cigarrillo que flota en los cementerios, a esa criatura oscura y con aretes, a esa sombra que sostiene las ganas rebosantes y temblorosas sobre las sábanas finísimas de rezo y ceniza. Desnudo sobre los muertos, con cuidado de no pisar algún recuerdo o un lamento libre en la azucena, jugamos a ser la víctima o el victimario. Mordemos las piles adultas y entregamos a la muerte sin reserva alguna los gemidos, los gritos de furia contenida, junto a los deseos inocentes, hambrientos de locura. Te pareces al silencio breve de la sangre derramada, al vestigio de la hora última, que es el horror y no esperanza, a esa madurez incompleta y sin pretextos, a ese suspiro de luto que prepara el camino hacia el barro de la culpa y los relámpagos. Y aquí me tienes, inquieto por saber si la catedral del tiempo y de lo absurdo está atrapada entre tus piernas. Increíble, Richard, maravilloso. Qué honor tener tus poemas inéditos hoy, un honor también para los oyentes de Metropólica escuchar esas letras de Richard que no van a encontrar sino aquí en Metropólica Radio Internacional para todos ustedes, con mucho cariño de Richard para nosotros. Literalmente. Richard, has participado en un sinnúmero de espacios de difusión poética. Cuéntale a nuestros oyentes cómo ha sido este proceso de vinculación con otros poetas, de interacción con otras culturas, con otras formas de ver el arte. ¿Qué ha significado para ti, para tu poesía, hacerte parte de esos espacios de difusión y de la publicación de algunos de tus poemas a través de esos espacios? Yo creo que, ahora con toda esta conectividad que tenemos, con esta globalización, creo que ha sido o ha hecho posible estas interacciones con otras personas que también están escribiendo, tienen un mensaje, quieren llegar a más gente, quieren explorar nuevas ideas. Entonces esa interacción, esa comunión con nuevas letras, con nuevos pensamientos, siempre es productiva. Solo puede salir de ahí cosas buenas. Por ejemplo, las colaboraciones que he hecho, sí, han sido con poetas de Argentina, de España, de Cuba, de aquí mismo, de Colombia, de en otras ciudades. Entonces todo este tipo de interacción te permite, por un lado, explorar nuevas impresiones, por decirlo así, nuevos estilos, y también eso te mejora a ti en términos de, vale, cuál es finalmente la voz que tienes, cuál es el mensaje, y lo que intento hacer en todo lo que escribo es dejar siempre como una marca. Que si una persona lee un poema, pueda identificar que soy yo el que lo está escribiendo. Así como decir, es que esto tiene un pongámosle así, como un sabor particular, una característica específica. Y por eso me gusta jugar tanto con la filosofía, con estos temas que son más profundos, porque me gusta que al leerme, me gusta que las personas se hagan preguntas, ¿sí? En mi poesía no se van a encontrar respuestas, porque para mí la verdad no existe y es relativa, pero sí me gusta generar nuevas preguntas. Maravilloso, Richard, es increíble, además de que la poesía pues siempre genera, ¿no? Inclusive en esa lectura de poema, incluso de luz, y también en ese poema de oscuridad, siempre se genera un interrogante. Vamos a escuchar un poco de música ahora, nos vamos para Boyacá de nuevo, para Ráquira, y tenemos hoy un poeta impresionante, también es un compañero en la Universidad Nacional, este joven se llama Jorge Velosa, y esta banda que lo acompaña se llama Los Carrangueros de Ráquira, y este trabajo discográfico se llama Una Historia Carranguera, y este tema se llama Mis 11 Flores. Para mí, desde mi óptica, es una de las mejores poesías carrangueras escritas en la historia de la música. Entonces los dejo con nuestro querido Jorge Velosa, con el cual tenemos un programa interesante aquí en Metropólica, y Mis 11 Flores. Nos vemos en Metropólica Radio en un momento. Ya continuamos en Literalmente. Para todos los oídos, Metropólica Radio, una emisora que también se ve. Valle de Ubaté, 11 flores tengo yo en el Valle de Ubaté. Las busqué por todas partes y por fin las encontré. Las busqué por todas partes y por fin las encontré. Hay 11 flores tengo yo en el Valle de Ubaté. 11 florecitas tengo en el Valle de Ubaté. 11 flores tengo yo en el Valle de Ubaté. En Cucunubá, una la topa en Carupa y la otra en Cucunubá, la tercera en lengua saque y la cuarta en guacheta, y la tercera en lengua saque y la cuarta en guacheta. Hay 11 flores tengo yo en el Valle de Ubaté. 11 florecitas tengo en el Valle de Ubaté. 11 flores tengo yo en el Valle de Ubaté. Las está en Chiquinquirá, la quinta fue en jaca, las está en Chiquinquirá. En sus ajustes las siete, y en capella ni otra más. Y en sus ajustes las siete, y en capella ni otra más. Hay 11 flores tengo yo en el Valle de Ubaté. 11 florecitas tengo en el Valle de Ubaté. 11 flores tengo yo en el Valle de Ubaté. La decime en San Miguel, la novena en Quicagota, y la decime en San Miguel. En Cuquene la que falta y con mi son se quede. Y en Cuquene la que falta y con mi son se quede. Hay 11 flores tengo yo en el Valle de Ubaté. 11 florecitas tengo en el Valle de Ubaté. 11 flores tengo yo en el Valle de Ubaté. Metropólica, el espíritu joven de la radio virtual. El poeta te habla. Déjame entrar como un temor antiguo bajo tu sombra, para luego huir como el lúcido vuelo de pájaros que impetuosamente van cada vez que el tiempo conmemora el imposible país de las leyendas. O deja que los sueños nos sueñen para entender extrañas fábulas, vigilantes carabelas del viento, cuando corran las manos tras prehistóricas danzas, tras prehistóricas ansias de amor o de muerte que inventa la noche. Ahora que me has dejado entrar, salvado mi argumento, amiga mía, tu reino ya no existe, y seguirás soñando cada noche de ausencias con esa música antigua y evocando mi nombre. Cerrarás las páginas de un cuento de duendes donde afortunadamente yo, el poeta, te habla. El poeta te habla, de José Vicente Casadiego León, un poeta de Villavicencio. Un gran escritor que se encuentra inmerso en la antología Todos los Lugares, Toda la Luz, de la editorial Entre Letras. Para todos ustedes, oyentes de Metropólica Radio, con esta poesía colombiana en esta noche de Literalmente. Y Lady, quiero hacerte una pregunta. Ya nos has contado sobre el proyecto de Poiesis que estás desarrollando, que diriges, pero quería hacerte como una pregunta ya más enfocada. ¿Cómo surgió esa idea? ¿Y cómo se conecta Lady Poeta con ese transitar de ese proyecto Poiesis en el que estás trabajando ahora? Gracias, Marta. Bueno, surgió de una idea de este sentir y de estas ganas de compartir, de aprender y también de enseñar, ¿cierto? Desde el año pasado, el año pasado teníamos primero un club de lectura y después de de lectura me dije que pues algunos niños conocían que escribía, entonces les dije que iba a abrir un taller de escritura para los que estuvieran interesados. Es un grupo de 12 estudiantes. Todos los niños leen, escriben, y nos venimos reuniendo periódicamente, semana tras semana, con distintas propuestas de escritura, así como también con algunos aspectos técnicos de la poesía, pues, para conocer un poco más a fondo del tema. El taller ha ido surgiendo muy bien, ya llevamos 2 meses, 3 meses ya con abril. La idea, después de este taller, de estos encuentros que hemos tenido, es realizar una antología poética con los chicos, porque ha sido un espacio en el que ellos se han abierto, han podido compartir sus sentimientos, han hecho catarsis, y eso ha sido súper importante, pero también se han logrado establecer lazos de amistad, y pues eso nos ha permitido cierta cohesión que nos da para que pues el taller se mantenga en unas condiciones pues que a nosotros nos encantaría continuar ahí, allí con esta asistencia. Lo otro con Poiesis es que los chicos que asisten son chicos de grados superiores, 9, 10 y 11, y son niños que son inquietos, y además inquietos por el arte, inquietos por la cultura, por la literatura, pero aparte de eso tienen talentos. O sea, yo les decía a ellos que me entregaran un poema cuando se iban a escribir, porque quería leerlos, y eran chicos pues que estaban interesados, pero que también tenían la pasión y también tenían ya de alguna manera formando ese hábito de escribir, y pues me pareció muy bonito realizar la experiencia justamente con ellos. Y pues acabamos, ya como te dije, 3 meses. El taller se mantiene hasta final de este semestre, y luego de ahí ya vienen otros proyectos con estos mismos niños participantes del taller de Poiesis. Eso es maravilloso, es la expansión de la poesía definitivamente. Mira cómo se crea este arte, esta cultura y esa posibilidad maravillosa de expandir en los sentimientos de esos chiquitines que están junto a ti. Es una labor increíble, Lady, la verdad que aplaudimos aquí en Metropólica Radio Internacional. Y Richard, bueno, quiero hacerte una pregunta, porque sé que tu poesía, lo que tú decías ahorita, es una poesía de cero respuestas, de más de inquietudes, de interrogantes. Y quería saber si tu poesía, Richard, es luz y oscuridad. ¿Hacia dónde se identifica más esa poesía de Richard Jaimes? Bueno, ¿y qué te puedo decir? Yo creo que en el fondo soy un pesimista, pero creo que en los poemas siempre trato de cerrarlos con una parte de optimismo, como tratar de llevar al lector a que no todo está perdido, y a pesar de los obstáculos o de las cosas que no son como quisiéramos que fueran, siempre hay como esa posibilidad a través de la cual, con tus acciones o con simplemente con la no acción, puedes cambiar lo que diría Albert Camus, esta sangrienta matemática, ¿sí? El destino, la muerte. Ya, antes de que llegue podemos cambiar muchas cosas y bueno, también aceptar la realidad, ¿sí? Ese pesimismo en el que aceptamos la realidad, pero no por eso nos resignamos, sino que sabiendo que somos finitos, somos efímeros, deberíamos aprovechar al máximo todas las oportunidades y todas las experiencias. Increíble, así es. Maravilloso, Richard. Y bueno, en esta noche especial de poesía colombiana queremos escucharlo recitar. Richard, Lady, el micrófono es de ustedes para todos los oyentes de Metropólica Radio Internacional. Richard, cualquiera de los dos, el que quiera empezar. ¿Un color? Vale, sí. Si quieres voy yo. Okay. Dale. Bien, este es un poema en el que he estado trabajando últimamente y dice así. Se titula Culpable soy. Dice: Señor, culpable soy por escribir sobre la sombra y el enjambre, por buscar en las sonrisas la maldad contemporánea, por creer que el único sentimiento sincero es la locura, por vivir alejado de la gracia poética y los olvidos recurrentes, por encontrar en el alcohol los amigos que nunca tuve, por aparentar ser feliz en la soledad, por amar la oscuridad de los cementerios vacíos, por tener la suavidad de serme extranjero para volver a casa, por apagar las velas y robar el azúcar para el té en los velorios, por mirar la lluvia entrarse por la ventana y no correr a cerrarla, por nunca hacer marcas en los libros y aún así exponerlos al sol, por dejar que la frialdad domine los impulsos de la piel, por no dar a la tristeza un poco de mi sabiduría, por suplicar tus favores sin dar nada a cambio, por hacer sufrir a mi madre con mis egos transparentes, por cortar toda comunicación con la frugalidad y la poesía, por visitar las librerías solo para buscarme y no encontrarme, por confiar en la humildad de los ojos negros y los labios a medio hacer, por comulgar solo para calmar el hambre de los vientos fríos, por encontrar la paz de pensamiento en la negación del yo trivial, por lastimar los cuerpos calientes de la noche con la sabia indiferencia, por esperar del péndulo y la cruz de la carne su inmovilidad total, por ir en contra de la esperanza y la fe ridícula del prisionero, por tener la idea inútil de que algún día te conocería. Señor, perdóname porque no he pecado, y así nunca podrás salvarme. Maravilloso, maravilloso, Richard, es esa expresión del ser, todo lo que somos y nos permitimos ser, increíble. Lady, el micrófono es tuyo. Gracias, Mar. Bueno, voy con uno cortito. Se llama Legado. Sueño utopías, construyo un mundo para ti, en el que una mariposa me persiga, se pose en mí, en donde me acompañen tus alas y pueda entregártela en libertad, en donde tu sonrisa no se borre ni sientas miedo al caminar en medio de la noche. Este poema se lo hice a mi hija, a Sofía, y obviamente está por todo ese tema de inseguridad que nosotras atravesamos, que después de las 10, 11 de la noche, ni modo de estar por ahí. Incluso tienes uno publicado, no sé si es ese mismo que tienes publicado en Instagram, que hiciste en honor pues a la conmemoración a ese Día de la Mujer y la No Violencia contra la Mujer. Sí, maravilloso, maravilloso, Lady. Y si quieren recitarnos, ya que estamos en los últimos minutos del programa, no sé si quieres. ¿Sabes algo? Sí, dime. No, dime, tranquila. Perdóname. Mira, ese poema se llama Luz Elena y ese poema es basado en una historia de la vida real. Sí. Porque es una niña que encuentra a su mamá muerta porque su papá es quien la ha asesinado. Entonces esa es una historia, es un poema derivado de una historia real. Y aquí lo tengo, quería hacerle lectura porque me parece maravilloso. Me les robo unos minuticos para hacer lectura de ese poema hermoso de Lady, que se llama efectivamente Luz Elena. En mi voz, humildemente, hago lectura de las letras de Lady y dice así: es día de la madre, la misa ha dicho que hagamos una tarjeta, te dibujo acostada con un aljibe de sangre brotando de tu corazón como el último día que te vi. ¿Cómo iba a saber que sería el último? Te encuentro en mis sueños todas las noches, el lobo ya está tras las rejas, ya no ataca, ya no temo, ya no tiemblo. Lloro en silencio, acurrucada, como aquel día, con mi cora escondida entre mis rodillas en una esquina. Cierro los ojos, ya casi nos vemos, mamá. Fuertísimo, Lady. Súper duro, maravilloso, dentro de esa poesía que también duele. Es increíble. Bueno, y quiero que ustedes nos reciten porque ya estamos a pocos minutos de terminar el programa y quiero que los oyentes los escuchen recitar sus letras. Richard, Lady, ¿quién quiere empezar? Lady, si quieres, inicia. Dale, sí. Ya este es el último, ¿no? Con este me despido. Muchísimas gracias a la audiencia. Muchísimas gracias por escuchar. Todavía no nos vamos, pero queremos escucharte. Estamos todavía con listo. Unos minuticos más al aire. 10 minuticos. Dale. Se llama La Dulce Danza. Dice, La Dulce Danza. Despertar con tu boca esculpiendo mi espalda. Sentir tu lengua tejiendo hilos de placer sobre mi piel agitada y a tu saliva inquieta dibujándome alas. El amanecer, nuestro testigo mudo, cómplice de la metamorfosis, en donde nuestros cuerpos de crisálida solitaria encuentran su plenitud juntos y se hacen uno. Nos brotan alas y como mariposas revoloteamos, deliramos, morimos y renacemos en el jardín de nuestro lecho. Y así, libres y embriagados, entre néctares de amor, bebemos la primavera de nuestros torsos sudorosos, mientras el mundo duerme. Maravilloso, maravilloso ese trascender de Lady, su aleteo de mariposa. Richard, el micrófono es tuyo para que nos recites tus letras. Gracias, Marta. Les voy a leer uno que se titula Yo también me equivoqué, y es relativamente corto, y dice así: yo también negué los sentimientos y falsifiqué las sonrisas, siempre pedí más de la cuenta y dejé mentiras en el tocador, yo también descuidé el cariño y me entregué fácil a las pieles favorables, es irreversible, yo también me equivoqué. Maravilloso. Maravilloso, Richard. Y bueno, a Richard también quiero hacer lectura de un poema que me parece increíble, que se ha subido a su cuenta de Instagram, y dice así: tus cuchillos escindieron todos los límites, toda imposición, que la revolución nace de las manos, que el ideal del amor solo mortifica a los amantes, y que ella, la linda, la elocuente, debe morir así, despierta, con un cigarrillo encendido entre la boca. Richard Jaime, para todos ustedes, oyentes de Metropolica Radio, un honor tenerlos aquí hoy en esta noche de Literalmente. Y quiero hacerles una pregunta a ambos, que no sé, se la pregunté a Natuki también. Y bueno, quiero saber qué opinan ustedes o qué creen ustedes. ¿Podrían vivir sin escribir y más puntualmente sin escribir poesía, Richard y Leide? Yo creo que sí podría escribir, pero no podría vivir, pero no podría vivir como vivo ahora. Es eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque para mí la poesía es pulsión de vida, como lo manifesté hace un momento, y en ese sentido la necesito porque hace parte de mí, porque me motiva, porque me soporta, porque a través de ella hago catarsis, y porque es un puente de comunicación tanto con los otros como conmigo misma, en primera instancia conmigo misma. Entonces sí podría vivir, pero no podría vivir como Lady Mantilla, como lo que soy ahora. Maravilloso. Richard, ¿podrías vivir sin escribir poesía? Es una pregunta interesante. Yo diría que si no tengo nada que decir, pues dejaría de escribir. Y podría seguir viviendo como tenga que vivir. Como les decía al comienzo, no me gusta forzar mi escritura ni mi poesía. Si no tengo nada que escribir, pues me quedaré callado. Así como hizo Juan Rulfo, ¿no? Terminó sus dos libritos, El Llano en Llamas y Pedro Páramo, y dijo... Bueno, creo que dijo así en una entrevista, se murió mi tío, no recuerdo el nombre, que era el que me contaba las historias. Pues pase, si no tengo nada más que decir... También como lo hizo un filósofo, de lo que no se sabe, mejor callarse. Entonces, si no tengo un mensaje, no tengo una idea, es preferible el silencio. Bueno, maravilloso. Y para Richard y Lady, ¿qué tan importante es la naturaleza en este caminar poético que los entrelaza? Bueno, pues en mi caso acá hemos escuchado a las mariposas últimamente. Bastante rara. La vida misma, ¿no? Lo que está ahí. Sí, es un referente que está implícito en cuando escribo en canciones también poesía erótica, me gusta mucho hacer referencias a las construcciones lingüísticas teniendo en cuenta la naturaleza, porque me parece que pues da unas formas muy hermosas, o sea, me gusta y es más que un recurso, pues es la vida misma, la naturaleza, ¿no? Es donde estamos acá y con lo que somos. Y Richard, ¿qué tan importante para ti es la naturaleza en ese caminar poético? Pienso que es crucial. O sea, si la poesía sirviera para algo, yo diría que no se podría entender el mundo por fuera de la naturaleza. No podemos ser como unos seres que no se relacionan con su entorno. Y al final la naturaleza en su extensión, ¿no? No únicamente los animales, sino somos naturaleza por sí mismos. Entonces, dejarla por fuera sería negarnos a nosotros mismos. Entonces no sabría qué tipo de poesía podría salir si no tiene como base la propia naturaleza humana. Y bueno, para ustedes dos, ¿la poesía es un grito, es lucha, es reivindicación, Richard y Lady? Cualquiera de los dos. No, yo me quedaría con lo que les dije al comienzo. Para mí la poesía es ser y a la vez no permanencia. Okay. Y lo que permanece es la herida y no el victimario. ¿Y Lady? Bueno, pues para mí la poesía es contradicción, ¿no? Te da la luz, pero también te la quita. Te da la vida, pero también a ráticos te deja sin aliento. Increíble. Esta es Metropólica Radio Internacional, literalmente. Se perdió un poco el audio con Lady. Lady, creo que no nos estás escuchando, pero bueno, ha sido maravilloso este compartir con Lady y con Richard en esta noche de poesía colombiana. Y yo, para casi ya finalizar el programa, quiero hacer lectura de un poema dedicado a la Sierra Nevada, que me parece a mí es un emblema de toda esta poesía colombiana, de la naturaleza que nos envuelve, de este entretejer con la naturaleza de la que provenimos. Se llama Rogad en la Sierra y dice así: y la plegaria se eleva, pagamentos he lanzado desde lo más alto de la sierra, esperando llegar hasta ti, Cacú Serancúa, raíz de toda existencia. La ofrenda se diluye, oigo el canto del alba rozar esta tierra. La brisa dispersa alabanza, se siente el clamor de los seres rogando respeto, una vida liberada de maldad, de miseria. Me postro ante ti, Padre Blanco, nevado pacífico, cuánto dolor ha derretido tu pureza. Mas te ruegue, intercede por nosotros ante el sol radiante, derrumba la muralla egoísta que ha creado el deseo distorsionado de riqueza. A mis madres, la tierra y la luna, os pido perdón. Cruento sufrimiento los ha infringido la ignorancia disfrazada de inocencia. Mas desde aquí, el corazón del mundo, este arhuaco redime la culpa que soslaya la claridad manifiesta. A ti clamo perdón, Cacú Serancúa, trae paz a la devastada naturaleza. Cacú Serancúa. Para todos ustedes en Metropólica, este poema es de quien les habla, Marta Valencia. Me di esa pequeña recompensa en esta poesía colombiana para la Sierra Nevada, para los arhuacos que tienen esa conexión maravillosa con la tierra, de la que provenimos, a la que deberíamos salvar, la que realmente necesita de nuestra atención. Y bueno, ya finalizando el programa, Richard, creo que Lady se nos fue, pero Richard, quiero agradecerte por la oportunidad de tenerte, de escucharte, de escuchar tus recitados, de leer tu poesía, que es maravillosa, Richard. De verdad que sí, es un honor haberte tenido en el programa el día de hoy. No, muchas gracias, Marta, Miguel, por la invitación. Ha sido un placer compartir un poco de lo que hago y espero que estos espacios continúen por mucho tiempo. Muchísimas gracias a todos y a los oyentes también. A mí me encantaría tener la oportunidad de tenerlos nuevamente, a Lady, a Richard, en este compartir poético, en un diálogo poético. Espero más adelante, Richard, contar nuevamente con tu presencia, que ha sido maravilloso. Hemos conocido ese otro Richard, ese Richard del ser, de lo que queda, del interrogante. Y bueno, creo que los oyentes se han llevado unas letras maravillosas de esta poesía colombiana, que también es penetrante, es tierra, es valle, es cordillera, es mar. Richard, un saludo, un abrazo grandísimo para ti, para Lady, que se nos fue. También un honor haberla tenido esta noche en el programa. Gracias a los oyentes, gracias a Richard, gracias a Lady, gracias a Marta. Llegamos al final. Hoy una entrega más de Metropólica Radio Internacional en Literalmente. Recuerden ustedes que este podcast es descargable después de 8 días de su publicación. Se publicará mañana en Podcast Google, en Podcast iVox, en el podcast propio de la emisora de Metropólica Radio, en Metropods, Podcast Metro. También se publica en hearthis.at, que es nuestro proveedor oficial de podcast. Se publicará también en la mayoría de páginas de podcast, de publicación, y esperamos cumplir los récords que siempre hemos cumplido. A ti, Marta, por haber venido, por haber estado siempre. Ya 11 años tiene al aire Literalmente. Es el programa más antiguo de Metropólica Radio, y tú estás ahora en la temporada número 11 de Literalmente en Metropólica Radio. Espero que sea por mucho tiempo más. Espero que a los oyentes les guste, disfruten esta poesía, este transitar, y la poesía que se expande más allá de la misma poesía, con estos invitados maravillosos que hemos tenido durante todo este trayecto del programa Literalmente a mi cargo, ¿no? Claro que sí, esperamos que cumplas la temporada 20 con nosotros en Metropólica Radio. Ojalá sí sea. Hoy escuchamos música colombiana, tuvimos el placer de estar con la Terciopelados, escuchamos a la banda bogotana Hombre Suburbano, escuchamos la espectacular voz y la música de Jorge Velosa. Y ahora nos vamos a Terciopelados, bueno, ya lo hemos nombrado, y ahora nos vamos a quedar con la costa norte. Este señor es Alejo Durán, y este es un clásico, Fidelina. Hoy no hubo rock, aunque el rock colombiano sí, es espectacular. Espectacular. Pero hoy hay algunos que quedan por ahí en la lista de espera. 1280 almas estaba la aquí, derecha, no estábamos por ahí con muchísimo, la derecha, que es increíble, a Estados Alterados. Pero bueno, nos vamos con esta música colombiana maravillosa que nos ha hecho vibrar Miguel hoy con esa selección increíble. Listo, entonces quedámonos con Alejo Durán, Fidelina, y nos vemos la próxima semana en una entrega más de Metropólica Radio Literalmente con Marta Valencia. Nos vemos la próxima semana. Esta es Metropólica Radio Internacional. Que tú te diviertas, Fidelina. Y voy a hacer este son, ay, ay, ay, ay. Es pa' que tú te diviertas, Fidelina. Escuchas Metropólica Radio.